Radio Sitsur, tejiendo redes de apoyo, defensa y solidaridad desde Hualmapu. Infórmate, reflexiona y debate con los programas realizados por el Centro de Investigación y Defensa Sur, transmitido por una red de radios amigas a ambos lados de la cordillera. Mari Mari Compulamien, estamos de vuelta en un nuevo capítulo, amigos y amigas. Yo soy Rayenda Sapilquinao, abogada de Sitsur, y hoy en compañía de Marlene Becker, quien es trabajadora social, les invitamos a quedarse en sintonía en esta nueva edición de la producción del Núcleo Antipatriarcal de Sitsur. Mari Mari, también Marlene, te damos la bienvenida el día de hoy. Gracias por acompañarnos en esta edición de hoy. Mari Mari Compuwenui, Inche, Marlene Becker Mari. Les saludamos afectuosamente en este penúltimo capítulo de la Radio Sitsur, transmitiendo desde el Hualmapu, donde en los últimos días pudimos conocer la sentencia de los responsables de la muerte del Lamián Camilo Catillán Cabaín y del homicidio frustrado y torturas contra el menor MAPC, adolescente que acompañaba. Este caso representa un hito judicial en la historia de Chile, al ser la primera vez que un tribunal civil investiga un asesinato cometido a personas mapuche por funcionarios militares. May Lamián, ahí como querellante estuvo en representación del adolescente MAPC, Sebastián Saavedra, quien es abogado y presidente de Sitsur. Y bueno, como resumen de la condena al ex carabinero Carlos Alarcón, fue condenado a 11 años como autor del homicidio de Catrillanca y a 5 años y un día por el homicidio frustrado del adolescente MAPC. En tanto, Raúl Ávila, ex carabinero también, fue condenado a 3 años y un día por apremios ilegítimos en contra adolescente, 3 años y un día por disparos injustificados y 61 días por obstrucción a la investigación. En tanto, Braulio Valenzuela, condenado a 3 años y un día por disparos injustificados y 61 días por obstrucción a la investigación. Por su parte, los ex carabineros Patricio Sepúlveda, Gonzalo Pérez, cumplirán una condena de 61 días por obstrucción a la investigación, así como también Jorge Contreras, Manuel Valdivieso y el entonces abogado de la institución, Cristian Inostroza, condenado a la pena 300 días. Esto sí que es un hito, ya que es primera vez que carabineros cumplen pena efectiva por dar muerte a un civil. Y bueno, así como hemos visto que han existido algunos, entre comillas, avances, ¿cierto?, en materia de justicia en casos mapuche, en otros aspectos, cuando un mapuche es condenado, vemos que las instituciones de justicia chilenas siguen existiendo la discriminación y el racismo, donde por lo demás no se aplican debidamente los acuerdos internacionales en materia de derechos humanos y derechos de los pueblos indígenas, careciendo completamente de una pertinencia cultural. ¿Cómo lo ves tú, Lamián? Sí, totalmente como tú lo señalas, los tribunales carecen de la perspectiva y consideraciones propias de los pueblos indígenas, desconocen y no reconocen la diversidad cultural, las costumbres y habilidades tradicionales del pueblo mapuche. Y bueno, el día de hoy para hablar sobre este tema y específicamente el caso de Francisco Facundo Jones Walla, quien recientemente solicitó la libertad condicional y fue denegada, está nuestra candidata constituyente por los escaños reservados, Natividad Yanquileo Pilquimán. Vamos a la cápsula. Maimai Pupeñi Pulamien, buenas noches a todas y todos. Estamos en un nuevo programa de Sitsur, en esta cápsula de herramientas jurídicas para la defensa de los territorios. Estoy junto a mi compañera de siempre, Natividad Yanquileo. Hola Nati, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿cómo estás? Muy bien, yo por mi lado. Yo también, muy bien, gracias. Bueno, hoy día el capítulo, te cuento Nati, el capítulo se trata sobre el ejercicio de la profesión de abogado en términos del derecho penitenciario, las herramientas que allí existen, y cómo se aplicaba el derecho en el caso de las personas mapuches privadas de libertad, y también los desafíos que se vienen de aquí en adelante, sobre todo considerando que Natividad Yanquileo es una de las personas que ha asumido el desafío constituyente, en este caso particular, por los escaños reservados del pueblo mapuche. Obviamente como Sitsur estamos muy contentos de ello y todo nuestro apoyo. pero en el ejercicio diario de la profesión me gustaría partir hablando del caso del lonco Facundo Yone Guala, que entiendo que junto a la colega Karina Riquelme son sus abogadas penitenciarias y hace poco han existido resoluciones referente a su libertad condicional que fue denegada. Me gustaría que partiéramos hablando de ese tema. De lo cual estamos obviamente como CITSUR muy contentos y brindando todo el apoyo a Natividad, así que también por ese lado ya te estaremos consultando ciertos desafíos que consideres tú que existen en esta materia. ¿Qué opinas hablar de eso, Nati? Sí, mira, respecto de la situación en la cual hoy día se encuentran las personas que están cumpliendo condena, la verdad es que yo he trabajado durante estos últimos años con el derecho penitenciario en la defensa de personas mapuche y no mapuche. Y en ese sentido, una de las situaciones que han ocurrido en el último tiempo y el cual nos debe llamar la atención es la situación respecto del lonco Facundo Yone Guala, que, bueno, él, a pesar de haber cumplido con todos los requisitos que existen en la ley para obtener beneficios intrapenitenciarios y para poder obtener su libertad condicional, esto ha sido denegado tanto por Gendarmería de Chile como por los tribunales. Y eso es un llamado de atención que se nos hace, digamos, o nos hacemos nosotros respecto de cómo está funcionando hoy día los tribunales especialmente, entendiendo que el último fallo que dictó la Corte Suprema de Santiago, que fue a través de una apelación que se presentó producto de la denegación de la libertad condicional, que se presentó también a través de un amparo constitucional que fue rechazado, digamos, la Corte de Apelaciones de Temuco, y posteriormente hubo una apelación y la Corte Suprema rechaza finalmente otorgarle la libertad condicional a nuestro representado, señalando de que por el hecho de que él perteneciera como un pueblo indígena no debería tratarse de una forma distinta. Pero el asunto no era eso lo que estaba en cuestión, sino que nosotros, para fundamentar mejor nuestro recurso, es que finalmente se presenta ante esta corte argumentos que dicen relación con pertenecer nuestro representado a un grupo que tiene una especial protección. Además de, obviamente, cumplir con todos los requisitos que establece el decreto sobre libertad condicional, que el cual nos señala de que la persona que postula la libertad condicional debe tener cumplida la mitad de su condena, en el caso de él por el delito por el cual se le condenó, debe haber cumplido 4 bimestres de conducta muy buena, que también lo cumplió obviamente, y además contar con un informe psicosocial. Recordar que el lonco Facundo Yone Guala ya cumplía su tiempo para libertad condicional en diciembre del 2019, por lo tanto ya estaba con los tiempos más que cumplido, digamos. Y también su conducta se ha mantenido también, es muy buena, desde el bimestre septiembre-octubre del año 2019. Sin embargo, se le rechaza la libertad condicional producto de un informe psicosocial elaborado por Gendarmería de Chile, que si bien es cierto, da cierto antecedente, pero lo que determina finalmente la Comisión de Libertad Condicional es que nuestro representado no existirían antecedentes que permitan su reinserción en la sociedad. En base a eso, finalmente fue rechazado, se presentó también por parte del equipo de CITSUR un informe antropológico elaborado por Vladimir Martínez, y un informe psicosocial también elaborado por la psicóloga Claudia Molina y por la trabajadora social Marlene Becker-Marín. A pesar de haber ingresado todos estos antecedentes, tanto a la Corte de Apelaciones de Temuco, como también a la Corte Suprema, este recurso fue finalmente rechazado, y no solamente eso, sino todos los beneficios a los cuales hemos postulado al lonco Facundo Yone Guala, cumpliendo, como ya vuelvo, voy a ser reiterativa en esto, cumpliendo con lo que establece la ley, ha sido rechazado. Entonces, lo único que nosotros podemos visibilizar en estas situaciones es que la justicia lamentablemente no está respondiendo a las solicitudes que se hacen respecto de personas mapuche, y que lamentablemente se ve por parte de los tribunales un sesgo que es se podría considerar con todas sus letras de carácter racista. Nati, bueno, desde lo que tú has hablado ahora, que ha sido bien completo, yo entiendo que la libertad condicional, o la condi, como se conoce popularmente en la jerga de los términos penitenciarios, está establecida en un decreto ley, el 321. Esa es de aplicación general. O sea, no, aquí no es Facundo, el lonco Facundo Yone Iguala, no está solicitando una aplicación especial o una consideración especial, sino que está pidiendo lo que cualquier persona que está privada de libertad pueda acceder, ¿verdad? Efectivamente, el decreto 321 establece requisitos para poder postular o para ser otorgada la libertad condicional, que son tres, como ya lo mencionaba, que tienen que ver con la mitad de la condena para el tipo de delito por el cual está condenado el lonco, que en este caso es un delito de incendio. Establece también en la actualidad 4 bimestres de conducta muy buena y un informe psicosocial. Ese informe psicosocial queda finalmente al arbitrio de lo que señala Gendarmería de Chile. Y ese informe, a través de ese informe, finalmente igual la comisión decide denegarle el beneficio porque finalmente el informe no recomienda, o sea, lo que señala el informe es que existiría un mediano compromiso delictual finalmente para no poder reinsertarse en la sociedad. Pero, como ya lo señalé, este es un informe que es también general, es hecho para todos, sin mayor especialidad, sin enfocarse finalmente a lo que significa la figura de una autoridad tradicional mapuche, que en este caso no lo hace. O sea, un informe que no considera finalmente los aspectos culturales y los aspectos distintos que se debe considerar a una persona que está cumpliendo su condena y que pertenece a un pueblo originario en este caso, y que obviamente no es porque nosotros lo decimos, sino porque también está establecido en la normativa nacional e internacional que se debe considerar de esa forma. O sea, Chile ya ratificó el convenio 169 hace más de 10 años, entonces esto tiene que aplicarse, porque le señala finalmente el convenio 169 que se deberá, no lo deja, digamos, al arbitrio finalmente de quién lo va a aplicar, sino es una obligación que le impone el convenio 169 a los estados a considerar los aspectos culturales, sociales y económicos de las personas que pertenecen a pueblo indígena. Perfecto. Entonces, como señalabas tú, es una norma que se aplica, no se está pidiendo nada especial en este caso, solamente cuando uno menciona esta normativa internacional es para argumentar de mejor forma el recurso que se está presentando. Claro, entiendo que entonces con mayor razón debería darse esta libertad condicional en atención a las normas internacionales, sin perjuicio de que esta opción la puede tomar cualquier persona de privada de libertad. Déjame decir, para ser exacta, él empezó a cumplir su condena el 22 de diciembre del 2018, pero de una forma, se inicia su condena en ese caso. Ahí me equivoqué, así que corte. El lonco Facundo Yone Iguala comienza a cumplir su condena el 22 de diciembre del 2018. Él, con anterioridad, había estado cumpliendo tanto en prisión preventiva como con arresto domiciliario total y parcial anteriormente, digamos, a que pudiera iniciar su condena y que fuera condenado finalmente. Y él, se estima que una vez que cumple el tiempo mínimo, y su tiempo mínimo en este caso, y los abonos que se le consideraron que son de 1.276 días, obviamente que son de la misma causa, y por eso que se hace este descuento, y él finalmente podía postular a la libertad condicional desde diciembre del 2019. Okay. También hay que considerar que hay que cumplir como otros requisitos, pero claro, él sí los cumple, porque igual estuvo claro, privado de libertad, como te mencionaba, por la misma causa, no es que claro, haya estado en una causa distinta. Perfecto. Y es por eso igual que debe cumplir, como digo, es primera vez que postula ¿ya? a la libertad condicional, lo que sí también hay que tener en consideración que él ha postulado a beneficios intrapenitenciarios, especialmente de salida dominical. Y ese beneficio, a pesar también de cumplir con todos los requisitos, ha sido denegado por Gendarmería de Chile. Ah, perfecto, perfecto, entiendo. Oye, Natividad, y bueno, entendiendo que la aplicación del convenio 169, en especial en la Araucanía, ha sido muy difícil en la Corte de Apelaciones, y entendiendo de que quizás lo que resolvió la Corte de Apelaciones de Temuco era un tanto esperable, no sé si decirlo de esa forma, pero era algo que podía prevenir. La Corte Suprema, ¿qué opinión te merece a ti la resolución que emite la Corte Suprema en el caso? Como yo lo señalé, a mí me parece que es un retroceso respecto de la aplicación del derecho, especialmente lo que dice relación con los pueblos indígenas. Porque dice claramente dice que no aparece del mérito de autos que la calidad de miembro de un pueblo originario recurrente, así como sus características antropológicas y culturales, no hayan sido consideradas la especie para resolver sobre su solicitud de libertad condicional. Y nos señala también que hay un voto en contra respecto de esta resolución, que es del ministro Brito, quien señala que se debe revocar la sentencia por la cual se recurrió y otorgar finalmente el beneficio de libertad condicional, porque estima que cumple con los requisitos establecidos en el decreto 321. Las dos aseveraciones a mí me parecen incorrectas, porque más allá de que cumpla o no cumpla, también debiera decir que es una persona que pertenece a un pueblo indígena y por tanto también le es aplicable el convenio 169. Claro, hay una suerte de omisión ahí a las normas internacionales que tienen, como ya sabemos, un rango jerárquico bastante importante en nuestro país. Exactamente, y cuando te hablas del convenio que no debiera aplicarse, que no hayan considerado y todo, como ya lo señalé, a mí por lo menos me parece que es un retroceso respecto a cómo está resolviendo la Corte Suprema, porque la Corte Suprema que debió haber dicho algo muy similar, que lo hace en realidad con todas las personas, porque fueron muy pocas las libertades condicionales que se rechazaron. Okay. Y todos los argumentos dicen relación con que no se cumplía con los requisitos que establecía el decreto 321. Entonces, lo que debió haber hecho, fallando de la misma forma en la cual había fallado todos los recursos, la Corte Suprema, si no quería ser discriminatoria, por último debió haber señalado, ¿sabe qué? Esta persona no cumple con los requisitos que establece el decreto 321. Claro. Es más, la Corte de Apelaciones de Temuco también falló en el mismo tenor. Entonces, uno ve claramente que para estos casos, donde hay una persona que es una autoridad tradicional, que pertenece a un pueblo, al pueblo mapuche, y que finalmente ha provocado una disputa, porque hay que lamentablemente, como existe la frontera en estos países, porque él es... en términos estrictamente legales, también de nacionalidad argentina. Perfecto. Entonces también hay una discriminación por eso, porque él finalmente pertenece a otro lugar y porque ha puesto también en jaque ambos estados, digamos, tanto el de Chile como el de Argentina, por toda la situación que ha ocurrido respecto de las demandas también que son transversales en ambos estados por parte de los pueblos originarios, y en este caso no fue la excepción. Por lo tanto, también al parecer... uno lamenta decirlo, pero pareció también una decisión de carácter político. Ya. Sí, Nati, bueno, esto de la aplicación, o de la, mejor dicho, de la no aplicación del convenio 169, se debe también a una cuestión constitucional. Es decir, en la constitución actual no se reconoce una aplicación directa o una aplicación con una superioridad jerárquica de las leyes internas a los tratados internacionales y tampoco a los tratados internacionales de derechos humanos. Sabemos que existe un artículo, el artículo 5 de la Constitución, inciso 2, que permite esta aplicación, pero no deja claro. Y esto ha llevado a una serie de discusiones con respecto a si se debe o no aplicar y cuál es el criterio o la facultad que tiene el tribunal para aplicarlo. Y vemos que en la práctica no se aplica. Sí. Lo que debiera, bueno, quedar establecido, una de los ejes principales, los cuales que nosotros también planteamos, el pleno respeto a los derechos humanos. y eso significa que finalmente quede establecido de una forma mucho más clara, mucho más precisa, mucho más entendible el respeto a los tratados internacionales, que hoy día quedan, como dices tú, en la incertidumbre de decir, porque algunos le dan una interpretación, que no quede sujeto a diferentes interpretaciones finalmente. Porque hoy día nos dice que, o sea, finalmente se está resolviendo como quieran resolver. Esa es una cosa, y lo otro es que también queda una trampa respecto de los convenios internacionales, que nos señala esta ley que nos llevó a este proceso constituyente, nos dicen que no nos debemos meter con los tratados internacionales que se encuentran ratificados por Chile. No solamente los tratados internacionales los deja abiertos, finalmente, no solamente los tratados internacionales de derechos humanos, sino también los tratados, obviamente, los comerciales y todos los que han querido instalar en el último tiempo, por ejemplo, la ratificación o la discusión respecto del tratado del TTP, que se llama. Pero también hay otra forma en la cual se plantea que hay que ser claro, porque lo que se busca finalmente, insisto, en que esté la aplicación de un convenio, de un tratado que es internacional, que fue suscrito de forma voluntaria, es que las personas puedan cumplir en un lugar distinto a las cárceles sus condenas. Perfecto, Nati. Bueno, también reconociendo tu vasta trayectoria como abogada penitenciaria y como lo decías tú al principio, con todo tipo de personas, sean chilenos, sean extranjeros o personas que por una u otra razón están privadas de libertad. Pero en especial, obviamente, considerando tu calidad de persona mapuche, y con respecto a lo que hablabas recién de los presos, ¿existe o crees tú que existe alguna posibilidad de reconocer los derechos de las personas mapuches privadas de libertad? No sé si expresa o implícitamente dentro de la Constitución o a través del convenio, como tú recién lo señalabas, ¿eso? Yo creo que a través de la Constitución está más difícil. Está mucho más compleja, porque igual hay que ser realista, yo no voy a crear falsa expectativa cuando en realidad es muy difícil que quede establecido algo tan concreto. Perfecto. Si bien es cierto, se van a quedar establecidos, digamos, derechos que tienen que ver con los diferentes, puede hablarse como en general de pueblo indígena, pero no van a quedar establecidos en términos así muy tan directo, tan personalizado finalmente, decir, bueno, están los mapuches aquí, los mapuches allá, porque eso no va a pasar. Pero sí, obviamente que se tienen que buscar alguna forma que permita de que finalmente, como ya existe un tratado internacional, que en este caso es el convenio 169, es darle efectivamente una aplicabilidad, que sea aplicable finalmente en la práctica, que permita que estos tratados internacionales no solamente queden en bonitas palabras, sino que haya una aplicación que sea efectiva, que sea directa, digamos, que vaya en beneficio de las personas y que no tengamos que pasar por una serie de trabas donde finalmente nos digan que queda al arbitrio de quienes toman las decisiones. Perfecto, perfecto, entiendo perfectamente, y eso igual, bueno, es para clarificar obviamente a todos los que nos están escuchando hoy día con respecto a este desafío constituyente, porque me recuerdo que cuando se hablaba, por ejemplo, la propaganda del rechazo, es que no, la Constitución no iba a cambiar nada concreto en definitiva, pero sí, con lo que tú dices, cambiando las bases en definitiva y dándole aplicación, por ejemplo, a estos tratados internacionales o dándole o estableciendo los principios básicos cómo debe organizarse el Estado y cómo deben aplicarse las leyes, ¿existe posibilidad de que hoy día exista un país un poco más, más igualitario, un país con mayor oportunidad, un país donde la aplicación del derecho ya no sea tan clasista y racista como es hasta ahora? ¿Lo entiendes tú así igual o no? Sí, o sea, efectivamente es por eso que finalmente nos sumamos también a este camino, porque creemos que es posible también que haya un cambio que venga a beneficiarlos a todas y a todos. Creemos que por eso finalmente estamos en esto, porque creemos que es posible. También queremos que salga bien y esperamos que salga bien. Por eso finalmente también se decide participar de esto. Si no, si no tuviéramos esperanza y queríamos y hubiéramos creído que esto va a seguir igual, no hubiéramos participado. Feliz. Natividad, ya estamos en el tiempo de nuestra cápsula. Solo, bueno, agradecer tus palabras, agradecer lo que nos pudiste representar a través de toda la información que nos diste con en el caso del loco Facundo Jones Walla, donde es muy clarificador y muy, muy clara la aplicación discriminatoria del derecho con respecto a las personas, cuando debería ser todo lo contrario, debería haber una mayor aplicación del derecho internacional y así optar a este beneficio de libertad condicional. Ahora, para despedir, solo me gustaría que dijera algunas palabras como para efectos de invitar a la gente también a participar de esto, de lo que se viene, de los desafíos, porque todo lo que conversamos también es parte de lo que reglamenta la Constitución y una nueva Constitución, como conversábamos recién, podría cambiar en algo toda la injusticia que se está viendo hasta ahora. Y obviamente, como dices tú, esto no va a solucionar todos los problemas, no es que vaya a venir a hacer un cambio total de todo lo que vivimos y todas las injusticias, pero también hay una esperanza, como dices tú, y me gustaría que invitaras también en ese sentido a nuestros auditores y para que tengan su opinión formada también. Sí, yo creo que también antes de eso quisiera señalarles también a las personas que nos están escuchando a estar atentos respecto de estas situaciones que ocurren, de estas injusticias que están ocurriendo por parte de los tribunales y por parte de Gendarmería de Chile. Es que finalmente igual el lonco Facundo Jones Walla va a tener la posibilidad de postular en este primer semestre a la libertad condicional. Entonces hay que estar pendiente porque él va a seguir cumpliendo con los requisitos y cuando hay presión, lamentablemente cuando hay presión por parte de la gente, finalmente igual a veces existen resoluciones que son favorables y por otra parte también yo creo que a esta altura ya también instar al Poder Judicial que cambie su criterio y que finalmente puedan hacer justicia después de esta gran injusticia que ocurrió con el lonco. Y respecto a la participación en este proceso constituyente, yo creo que ya tenemos que dejar de entregarle la responsabilidad a otros y es importante también creer en nuestra gente, porque nuestra gente hoy día tiene la posibilidad de participar y de ser escuchado y dejar de ser espectadores. Entonces, hagámonos parte en esta oportunidad, quizás vengan otras, pero es súper importante porque finalmente esto es lo que nos va a regir en los próximos años, nos guste o no, somos parte de esta sociedad, por decir algo, de este país, por lo tanto es mejor que estemos, por lo menos yo considero que estemos, a que no estemos, y sean finalmente nuestras voces las que estén ahí hablando por nosotros, los propios mapuches, y no sean otras personas como históricamente ha sucedido. Feliz, sí, y esto no significa tampoco que la lucha se acabe. La lucha no, para nada, de hecho esa fue una de las decisiones que también nosotros al momento de decidir ir, en lo que señalamos, es un espacio más que no vamos a dejar de estar, pero tampoco vamos a dejar de estar en los otros. Feliz, Lamien. Entonces me despido yo, Peu Cayala, a toda nuestra audición. Muchas gracias, Chaltu, Natividad, por haber estado dando nuestra entrevista de nuevo aquí en la Radio CITSUR. No, siempre es un honor para mí poder hablar con usted. Peucayal, la mía. Qué impotencia. Bueno, que no se haya invocado el derecho internacional, es decir, que si no se invoca el derecho interno, como nos señala Nati, que cumple todos los requisitos para poder acceder a la libertad condicional, no se le conceda a nuestro lonco. Esperamos que en el futuro esta decisión se revierta, porque como ya señalé, es que si no se aplica el derecho interno, más difícil aún es que se aplique el convenio 169 u otros instrumentos internacionales en la materia. Tal cual, ñaña. Por esto es necesario que en estos procesos de cambios sociales, económicos y políticos que está pasando Chile post la revuelta 18 de octubre, donde nos acercamos por lo demás a un largo proceso constituyente, es que debemos generar todos los debates que sean pertinentes para cambiar las formas y el status quo del sistema neoliberal, colonizador y patriarcal. Así es, Lamien, y precisamente para reflexionar sobre este proceso que usted menciona, ñaña, es que en esta segunda parte de nuestro programa será entrevistada Stephanie Vega, quien es mujer activista con larga trayectoria en la defensa del agua, donde hablará sobre este tema, su comprensión, saqueo y defensa, así como sobre la organización en la que participa, que es el MAP, que es Movimiento por el Agua y el Territorio. Bueno, ella les contará mucho más sobre este tema. Así es. Bueno, la conducción del siguiente programa está por Javiera Naranjo y el compañero Nicolás Neum, área Extensión Sitchu. Vamos a la cápsula Otras Defensas Más Allá de lo Legal. Hola a todas y todos, les damos la bienvenida a nuestra segunda cápsula del equipo de extensión del Centro de Investigación y Defensa Sur. Nuestro programa se llama Otras Defensas Más Allá de lo Legal, y en esta oportunidad estamos Nicolás Neut desde el puerto de Valparaíso y Javiera Naranjo, que les habla desde la costa valdiviana. Hola a todas y todos que nos escuchan. Sí, estamos muy contentos por la invitada que tenemos hoy día. Ella es Estefanía Vega, Fafi Vega. Lleva muchos años relacionada a la defensa del agua, y es un tema que nos parece fundamental en estos momentos de crisis ecológica que estamos viviendo, de devastación, ¿no es cierto? Y básicamente ella tiene una gran trayectoria en relación a la defensa del agua, a la defensa de los glaciares. Ella es antropóloga también de profesión y de oficio. Entonces estamos muy contentos de tenerla, y en especial hoy día vamos a conversar en relación a una de sus militancias, por decirlo de alguna forma, que es su participación en MAT, el Movimiento por las Aguas y los Territorios. Bueno, Fafi, muchas gracias por estar acompañándonos. Preguntarte primero sobre el concepto del agua. Yo creo que eso ahora está bien en la escena por todo este debate constituyente que se está dando. Entonces, hay una comprensión, sobre todo desde el lugar más neoliberal, que ve el agua como recurso. Preguntarte desde MAT, desde tu propia experiencia, ¿cómo comprenden el agua? ¿Cómo la están entendiendo? Yo creo que la frase que más ha surgido desde estos últimos años y que ha sido más visible es esto tan corto, tan simple, pero tan profundo a la vez, que es que el agua es vida. El agua es un bien común vital. Es un ser vivo que no solamente es un ser vivo en sí mismo, sino que también es dador o dadora de vida, o sea, todo lo que se yergue de vida en este mundo tiene que ver con el agua. Creo que también está viviendo como esa paradoja de que cuando algo empieza como a desaparecer, cuando algo deja de estar tan visible, o deja de estar tan ahí, tan disponible más bien, empieza justamente a emerger su visibilidad. Y si bien este código de aguas que nos rige desde los años 80, que ahora va a cumplir 40, 41 años, o 39, perdón. Bueno, en este tiempo, recién en estos últimos 10 años tal vez, es el tiempo en el que se comienza a percibir la escasez y los efectos dramáticos que ha generado este sistema mercantilista del agua. Personalmente, y también bueno, con las organizaciones en las que hago parte, sostenemos que la lucha por el agua fue una, o es una de las primeras luchas que abren camino a lo que fue octubre del 2019, o sea, como que es imposible obviar que el año 2019 fue uno de los años más secos, donde por ejemplo en la comuna de Putaendo, que es acá, la comuna exactamente al lado de San Felipe del Valle de la Aconcagua, de donde yo soy, los crianceros y crianceras perdieron casi todos sus animales, casi todos sus ganados, y eso es justamente por la conceptualización mercantilista que existe sobre el agua y que en el fondo la concibe como tú decías, como un recurso, de una manera utilitarista, funcionalista, sin comprender que es ahí donde se gesta la vida, toda la posibilidad de vida. Y en ese sentido, si tú pudieras como contarnos un poco sobre cuáles son quizás los principales conflictos que hay, como si pudiéramos hacer como un mapa de los conflictos que hay con respecto al agua. Sé que ustedes están más desde el territorio allá de Aconcagua, de la quinta región, pero ¿cuáles conflictos podríamos visibilizar con respecto al agua a nivel nacional? Sí, bueno, creo que este modelo mercantilizador posibilita que las prioridades del uso del agua estén súper alejadas a las prioridades que estén vinculadas a la vida, sino que están más bien vinculadas a las prioridades del negocio. Yo viniendo desde el Valle de la Aconcagua, puedo ver cómo, por ejemplo, el río Aconcagua, que es un caudal que se abastece en un 80% de glaciares, es un río que hay ciertos días de la semana en los que se libera el agua, y esa liberación del agua no es una liberación que esté como pensada en función de recargas acuíferas, en función de otorgar la vida y todo lo que se gesta alrededor del cauce, sino que es solamente una liberación que permite que las otras secciones de la Junta de Vigilancia, que son los dueños del agua de la cuenca de la Aconcagua, puedan abastecerse de agua. Entonces, desde esta concepción mercantilista simplemente no hay posibilidades de seguir adelante, no hay posibilidades de que esto se vaya a transformar para bien, sino que siempre ir avanzando hacia un hoyo que mientras más tiempo pase, nuestras posibilidades de remediarlo van a ser a muy, muy, muy largo plazo, y si es que, porque estamos hablando de que son prácticamente 4 décadas de esta gestión mercantil, en la que muchos territorios, muchas personas, muchos animales, muchos ecosistemas se han visto privados de la posibilidad de subsistir. Y con eso no solamente es visto en términos como ecológicos, en términos ambientales, sino que también es una cuestión social y económica y política. Porque sin duda que este sistema ha favorecido la existencia de pequeños, no sé, estas figuras como de aguatenientes, terratenientes, que son quienes finalmente siguen ejerciendo el control territorial en condiciones súper asimétricas de poder, en condiciones súper, súper desiguales, ¿no? O sea, las posibilidades. Y en ese sentido, ¿cómo nos podrías contar y contarle a los auditores y auditoras que están al otro lado en qué se amparan como estos aguatenientes o en el fondo qué garantías hay constitucionales? Si pudieras contar un poquito como sobre el código de agua, ¿por qué ellos pueden hacerse del agua de esta forma durante tanto tiempo? Como ¿qué fue lo que ocurrió? Claro. Bueno, el Código de Aguas lo que hace es, en el año 81, lo que hizo es entregar el agua de manera gratuita y a perpetuidad a quienes la inscribieran, es decir, por medio de una figura que se llama derechos de aprovechamiento de agua. La gente decía, bueno, yo quiero tantos derechos de aprovechamiento de agua, que en el fondo y bajo esta lógica mercantil se traduce como en acciones de agua. Y este código, dentro de muchas cosas, lo que ha posibilitado es que ciertas figuras que ya existían, por ejemplo, en el código de agua que existía antes de los 80, un código es como del 56, que igualmente tenía ciertas figuras tales como, no sé, ponte tú, la Junta de Vigilancia. Ya existían también los derechos de aprovechamiento de agua, pero la lógica era diferente, era una lógica redistributiva de las aguas, de cómo parcelar los canales, etcétera. En cambio, en la lógica mercantil, lo que se hace es la acumulación de las aguas, y para conseguir esa acumulación, quienes tienen acciones inscritas de estos derechos de agua, tienen la posibilidad de hacer todas las modificaciones como estructurales para que eso suceda, es decir, cortar canales, desviar ríos, entubar caudales, Entonces, eso es lo que finalmente termina dejándonos un poco en la condición en la que estamos actualmente, que es una condición de una aridez que no se condice con nuestra realidad de agua. Esta estructura de la Junta de Vigilancia posibilita generar cada vez más embalses, generar una infraestructura de la privación. Entonces, con estos embalses que se siguen vendiendo como una falsa solución, apellidándola como solución hídrica, no hace más que seguir posibilitando la acumulación de estas personas versus o en desmedro de todos los otros territorios, que son los que nos vemos privados de que el río siga su curso en el fondo. Me resuena bastante también lo que dicen en relación a la acumulación del agua y como este efecto perverso que tienen las lógicas neoliberales en relación a los bienes comunes, de llevar también estos bienes al terreno de la especulación. Y en relación a lo que decías en un principio, que básicamente esta nueva forma de legislar en relación al agua, que lleva a la acumulación de acciones, entre comillas, también lleva a generar un mercado del agua. Y en ese claro. sentido es como quizás una de las demostraciones más perversas de este laboratorio, ¿no es cierto?, que es Chile en términos de llevar el neoliberalismo a sus extremos. Y hilando a eso, preguntarte un poco por esta figura que mencionaste de la Junta de Vigilancia, si nos pudieras como también quizás conectar en relación a eso, pero ilustrar un poco más en relación a esa figura que yo creo que para la mayoría es bastante desconocida. Bueno, las Juntas de Vigilancia son como las agrupaciones que reúne a todas las personas que tienen acciones de agua, donde están los grandes regantes y los pequeños regantes. Como el proceso de toma de decisiones de una junta de vigilancia, es decir, el momento en que se decide cómo se dividen las aguas de un embalse para los distintos canales, para los distintos predios, ya sea como para grandes cultivos o para pequeñas huertitas y chacras de los pequeños regantes, todos están agrupados ahí. Pero este proceso de toma de decisiones, que es como para poder reflejar como la asimetría de poder que existe en esto y por qué es tan importante transformar y cambiar y derogar definitivamente este código de agua, es que, por ejemplo, en una junta de vigilancia hay un gran accionista de agua que puede tener 3.000 acciones y hay un pequeño regante que tiene media acción de agua. Cada acción es lo que determina tu tiempo de riego. La persona que tiene 3.000 acciones a la hora de poder decidir quiénes son los que conforman la presidencia, por ejemplo, la directiva de esta organización, los que tienen, o sea, la división es una acción, un voto. Es decir, una persona que tiene 3.000 acciones tiene 3.000 votos. Versus un pequeño regante que para poder llegar a esa instancia de toma de decisiones muchas veces se tienen que aunar con otro pequeño regante para poder llegar a hacer recién una acción. Entonces, eso es lo que va demarcando esta como estructura absolutamente piramidal, vertical, jerárquica que existe en los territorios y que son finalmente lo que nos lleva a tener las consecuencias que vivimos ahora, donde, no sé, pues podemos ver laderas completas de cerro que tienen flora nativa y que son arrasados porque esa persona que tiene 3.000 acciones de agua decide que su negocio tiene que crecer y en ese crecimiento arrasa con todo. Y en ese sentido, Fafi, ¿qué mecanismos están usando ustedes dentro de la organización como para poder hacer frente a esto? ¿Qué propuestas están haciendo? Agarrándome un poco con lo que decías antes con respecto a la importancia que tiene este proceso constituyente. Si nos puedes contar un poco como cuáles son las propuestas que tienen ustedes para generar cambios con respecto a esto. Sí. Desde el Movimiento por el Agua y los Territorios, que es un espacio que hemos ido construyendo y levantando desde hace 8 años atrás, año 2013 más o menos. Lo que nosotros hicimos fue ir como levantando ciertos principios, como ciertas cosas que nosotros considerábamos que eran fundamentales para la existencia de una transformación en un tiempo en el que, no sé, año 2013, uno no se imaginaba como la revuelta que estamos habitando en estos momentos, y que yo sostengo que aún la habitamos, aunque sea de una manera más latente y menos manifiesta. Y desde ese tiempo lo que nosotros hicimos fue elaborar algunos principios, son 10 principios aproximadamente. El primero de ellos es, por supuesto, la derogación del Código de Aguas. Otro de ellos es la transformación de la Constitución vía Asamblea Constituyente. Otro de ellos es en principio una moratoria a los tratados de libre comercio, pero desde el momento en que empiezan a surgir estos tratados de libre comercio de nueva generación, que es donde está, por ejemplo, enmarcado el TPP, ya es un poco más radical, y más que moratoria, es como no más tratados de libre comercio. Bueno, son 10 puntos aproximadamente, pero no los recuerdo todos. Y en el año 2019 hicimos nuestro encuentro plurinacional, que es nuestro encuentro anual. Una vez al año nos reunimos todos los territorios que conformamos el MAT, que es un movimiento que es transversal a lo largo de Chile. Y en este encuentro, que lo hicimos en Aculeo, en el mes de octubre del 2019, este encuentro lo hicimos en marzo, íbamos a hacer una instancia que era que denominamos Cabildos por el Agua. Y estos Cabildos por el Agua, desarrollamos una metodología donde no solamente era como una suerte como de diagnóstico, sino que también eran propuestas concretas levantadas desde los territorios de cómo transformar la situación que vivimos actualmente. En ese tiempo no sabíamos que este octubre del 2019 iba a ser como el octubre más asambleario de todas nuestras vidas contemporáneas, y nuestra metodología en los cabildos, la verdad es que tuvo muy buena aceptación. Se desarrollaron mucho más de 60 cabildos, pero 60 fueron los que organizaciones a lo largo de Chile que nos enviaron como sus resultados y sus respuestas. A partir de los resultados y las respuestas de estos cabildos, nosotras elaboramos un decálogo por el agua. Decálogo es porque son 10 puntos principalmente, y que es un decálogo que pasa por propuestas políticas de gestión, que pasa por propuestas de jerarquización de uso de agua, que pasa muy por propuestas de sostenimiento del agua, de mantención del agua, de protección de los distintos cuerpos de agua, que es como finalmente llamamos a los distintos ecosistemas que posibilitan la vida del agua, como son los bosques, como son los glaciares, como son los salares, como son los humedales, bofedales, etc. Y también se levantaron propuestas de gestión de agua, gestión comunitaria de las aguas incluso, y que está en absoluta contraposición a lo que se impone, que esta gestión mercantil del agua. A propósito también de esto, que en uno de los puntos del decálogo, ¿no es cierto?, que mencionabas que una conclusión que se sacó a partir de estos cabildos tiene que ver con considerar al agua como sujeta de derechos. Creo que eso igual entronca bastante con la discusión que ahora está tomando este ribete muy relacionado a los derechos, que es la discusión constitucional o constituyente. Uh-huh. Entonces, preguntarte por un lado, ¿cómo ven desde el MAT este proceso constituyente? y cómo se han relacionado en la práctica con él, y desde qué concepto y desde como qué lucha más concreta, cómo se han ido posicionando más concretamente en este panorama contingente, por decirlo de alguna manera. Encuentro que igual es súper como complejo como poder hablar de esto, porque igual el MAT es un movimiento que tiene muchas formas, es muy divergente en muchos aspectos. Nos organizamos a lo largo de todo Chile, entonces hay incluso hasta distintas cosmovisiones que nos atraviesan. Somos un movimiento plurinacional, tratamos de abordar todas esas distintas aristas y concepciones. Y nosotras y nosotros, teniendo como uno de nuestros puntos fundantes, que dejara de existir esta actual constitución y que esta transformación fuese desarrollada vía una asamblea constituyente, creo que en varios puntos nos provocó hartos como conflictos internos también, porque todas y todos sabemos un poco de este acuerdo del 15 de noviembre del 2019 y que finalmente es donde se pacta la no posibilidad de que se desarrollara como tal. Y frente a todo esto, que ha sido un proceso de hartas reflexiones, de hartas discusiones, de convergencias y divergencias, finalmente tenemos varias y varios compañeros que van a este proceso constitucional, que no están directamente como levantados por el MAT, pero sí cuentan con el apoyo de, o sea, yo creo que finalmente el deseo, el anhelo es que desde estas figuras, personas que son sin lugar a duda voces que representan, desde donde podamos ir construyendo algo que sea, entre comillas, lo más parecido a una asamblea por el estilo. Es decir, que nuestro programa, nosotros tenemos un programa que es el que comentaba como muy a grandes rasgos, tenemos también esta propuesta de los cabildos, que es una propuesta muy potente, con estas herramientas, digamos, que se puedan construir finalmente estos como programas más transversales desde nuestro propio movimiento. Somos un movimiento que, si bien es transversal, y tenemos como estos diferentes puntos de vista, yo creo que estos diferentes puntos de vista también permiten que no toda la energía justamente se encauce en este proceso constitucional, que es un proceso absolutamente institucionalista, uh-huh, o institucionalizado, y que tal vez las personas que dentro de las cuales me incluyo no hemos estado muy activas justamente en ese proceso, sí sigamos pulsando desde los otros procesos que ya veníamos levantando y que no hemos abandonado tampoco a partir de esto. O sea, finalmente cuando se decide no sacar como estas candidaturas que sean del MAT, es porque justamente un poco divisamos que iba a ser un proceso muy desgastante y que nos podía un poco sucumbir como un movimiento, porque somos transversal, pero no somos un movimiento tan grande, ¿no? Respecto a esta transversalidad que nos comenta Fafi del MAT, ¿no es cierto?, de que... Porque las realidades del agua, claro, son, los territorios son muy distintos, las comunidades son distintas, las cosmovisiones son distintas, pero el problema, las geografías, pero claro, el problema es común, y el problema, ¿no es cierto?, tiene que ver con este modelo extractivista, ¿no es cierto?, que afecta a todos los territorios, o sea, ya sea desde una extracción forestal, desde una extracción agropecuaria, minera. Preguntarte en concreto en relación al territorio de la Araucanía y si también han tenido algunos contactos o cuáles son sus relaciones respecto del Gualmapu y de las reivindicaciones y las acciones y praxis que hay, y también la comprensión, ¿no es cierto?, la cosmovisión que ahí radica. Bueno, sí, pues. Somos un movimiento que tempranamente nos autodenominamos plurinacional y que yo creo que se ha visto muy nutrido igual de estas justamente diferentes cosmovisiones. En particular, dentro del MAT hace parte del Parlamento de Coscos, de allá de Panguipulli, y también está la Red por la Defensa de la Infancia Mapuche, que es como de más o menos, bueno, se articula en varias como territorios próximos a Temuco. Y sí, yo creo que desde allí también han surgido harto, más que se le da mucha importancia como al cómo ver al agua como un ser vivo, como todos los territorios en el fondo están como, habitan también no solamente las personas y no solamente el mundo tangible, sino que también está el mundo espiritual, y creo que esa profundidad es una profundidad que nuestro mundito occidental no solamente ha perdido, sino que también un poco que niega, y yo creo que los y las compañeras del sur, los y las compañeras del norte, son aspectos y miradas que van nutriendo, y que yo creo que son también algunos de los aspectos que posibilitan que ahora hablemos de derechos de la naturaleza, porque cuando uno habla de derechos de la naturaleza, no solamente habla de la naturaleza en sí, sino que también de quienes habitan esa naturaleza. Entonces la plurinacionalidad se vuelve también una exigencia, porque dentro de un mismo territorio hay distintas formas de comprender al agua, hay distintas formas de comprender a los apus, y en esas distintas formas hay que respetar también cómo esos distintos pueblos se vinculan con estos distintos elementos. Entonces yo creo que ha sido un proceso tremendamente enriquecedor. Además el Parlamento de Coscos tiene como una de las, no sé, siento que son muy bondadosos en esto de que no hacen una diferencia entre ser mapuche y no ser mapuche. Ellos reciben a los Wenui y saben que esta lucha es una lucha grande y que por tanto todas las personas que somos afines tenemos que estar unidas y vinculadas. Pues creo que sí, es una de las cosas que también hace que el MAT, Movimiento por el Agua y los Territorios, sea también un espacio como que no tiene ideas anquilosadas, está siempre muy, muy a la vanguardia, sin querer decir que somos vanguardistas ni nada por el estilo. Fafi, muchas gracias por honrar el tiempo, vamos a tener que despedirte, pero agradecemos mucho que nos hayas podido acompañar en este capítulo, y no sé si quieres decirnos alguna palabra más, algo que haya quedado, alguna reflexión que quieras dejarle a quienes nos están escuchando ahora y para futuro también. No, nada, muy agradecida del espacio, de la invitación. Creo que sin duda estamos en un momento que es súper trascendental, pero también creo que es súper importante también tener en vista que esto es un momento de muchos momentos que van a venir a futuro también. Creo que, no sé, tiendo a pensar que nuestra vivencia cultural del neoliberalismo, no sé si va a tener una transformación tan radical ahora, pero yo creo que es ahora donde están surgiendo sin duda muchas sensibilidades, muchas miradas diferentes, que sí o sí en un futuro quizás un poco más largo nos va a permitir dar las transformaciones necesarias para un buen vivir, para un vivir más respetuoso, más armónico, que sea mucho más hermanable, ¿no? Donde no existan estas cúpulas hegemónicas que tanto daño han provocado, no solamente en Chile, sino que en el mundo. Muchas gracias, Fafi. Tal, Tomay. Muchas gracias por su kimun, Stephanie Vega. Queda claro que se necesita, es necesaria la derogación del actual Código de Aguas, y si estamos en el debate constitucional, entonces se hace aún más necesario incorporarlo a este debate. Así es un problema que a todas y a todos nos debería importar. considerando que hay grandes conglomerados que acaparan el agua. Esta semana, por ejemplo, salió a la luz pública una multa de 14 millones de pesos. Es una multa que la Dirección General de Agua aplicó contra la empresa Sociedad Agrícola Las Loicas, propiedad del exministro del Interior Edmundo Pérez Lloma y su hijo. Esto denunciado por Modatima, en que se condenó el año 2014 por injurias y calumnias a Rodrigo Mundaca. Y tantos años después se confirma que dicha denuncia es cierta. Leila Mien. Así, ya terminando el programa, enviamos afectuosos saludos a Molina Ortiz, quien no pudo estar el día de hoy en la conducción. También agradecemos el talento y el nehuen de los huerquenes del amor y de Encime y Aray, quienes en todos los programas han dispuesto su música para acompañarnos. También agradecemos a las radios que retransmiten estas voces en Mulumapu y Puelmapu. Y, por cierto, a las personas que nos escuchan y comparten desde nuestra página web www.sitsur.cl. Síganos en nuestras redes como Sitsur. Peucayal Pulamien, Peucayal Marlen. Nos vemos en el próximo y último programa. ¡Wow! Sí, el último programa, pero aquí vamos con todo. Peucayal Lamien Rayen, un gusto estar esta tarde con usted. Peucayal Pulamien.